Programa número 16 de Despiértame Bien Despierta, Nutrición. Ni siquiera han tenido un niño a su cargo. Los niños no deben comer tal cosa porque se les pegan las tripas. Y si no le dan de comer a sus horas, se le adelgaza la sangre. Niño que no está gordo, no es niño sano. Mentira. Por suerte, la naturaleza ha hecho tan bien a los pequeñitos que les permite comer casi lo mismo que comemos los adultos. Claro, poquito a poquito, acostumbrando al estómago. Y lo principal, usando el sentido común. ¿Sabes cuál creo que sea el principal temor de los papás que estamos aprendiendo a alimentar a nuestros bebés? Pues el miedo a estarlo haciéndolo mal. No se rían, es verdad. Nos llenamos de tantas preocupaciones. ¿Y si no crece? ¿Y si la próxima vez que lo lleve al médico no da el peso ni la talla? ¿Y si parece que no somos buenos papás? Pero afortunadamente nosotros pasamos la prueba. Ah, y con honores, ¿eh? Porque nunca tuvimos que usar ningún alimento preparado de esos que venden en las tiendas. Todo en casa, como nos criaron a nosotros. Verduras cocidas, carne picada, fruta. Claro, con sus altas y sus bajas, pero eso sí, con mucha salud. Hay algo que no dicen los doctores ni los libros. Es más, ni siquiera sé si suceda con todos los niños, pero me imagino que sí. Nosotros nos dimos cuenta de que nuestro bebé no siempre comía ni crecía al mismo ritmo. Algunas semanas con un apetito enorme y creciendo más. y más y más. Pero otras temporaditas, comiendo poco y lógico, creciendo también más despacio. Y bueno, eso nos pasa a nosotros también, pero se nota menos. Pero bueno, hace rato hablaba del sentido común. Y te preguntarás, ¿por qué? Mi abuela, que de eso conoce bastante, decía, a ver, si las personas de todas maneras tenemos que comer, ¿por qué convertirlo en una obligación? Ay, pero es que el niño tiene que comer, ya es su hora, le decía yo. A lo que ella respondía, a ver, ¿tú comes cuando no tienes hambre? Pues no, abuela, le decía yo, ¿qué tal si me hace daño? Y entonces ella, aprovechando mi respuesta, decía, pero el bebé sí debe comer, aunque no tenga hambre, ¿no es cierto? Ay, cómo me sirvió esa lección. Bueno, a los dos, a mi esposa y a mí. Y desde entonces, el niño come porque tiene hambre. Afortunadamente eso es casi a la misma hora en que los papás comemos, porque si no, uy, sería el cuento de nunca acabar. Yo me imagino que para un bebé, aprender a comer es también conocer el mundo. Lo primero es saber qué es comida y qué no lo es. Y mi hija, todo lo conocía por la boca. No podía encontrar nada porque de inmediato lo probaba. Y luego, identificar los sabores. ¿Cuáles le gustan? ¿Cuáles no tanto? ¿Y cuáles definitivamente no? Pero volviendo a mi abuela, cuando veía que tratábamos de que la niña comiera algo que no le gustaba, se hacía al aire, como disimuladamente. Hijo, a ver, ¿cuándo vas a la casa a comer el hígado que te gusta tanto y que es tan nutritivo? Hijo, no, abuela, no, gracias. Ya sabe usted que el hígado y yo no nos llevamos. Entonces, habilidosamente preguntaba, ¿y qué está comiendo la niña? No se ve que le guste mucho. Ni hablar. Lección número 2. No obligues a otros a comer lo que tú no comerías. Además, el gusto cambia con el tiempo, ¿eh? Acuérdate, sí, de los sabores que te gustaban cuando eras pequeño. ¿Verdad que no son los mismos? ¿Verdad que ahora comes cosas que de niño no soportabas? ¿Y cosas que antes te gustaban y ahora preferirías no comer? Ay, si mi abuela se hubiera hecho cargo de mi comida, ¿quién sabe? También mi mamá tiene sus quejas. Indudablemente que la experiencia es algo que solo se gana con el tiempo. Pero como mi hija ya está aquí y no puede esperarnos hasta que tengamos la suficiente experiencia, por lo menos podemos tratar de hacerlo lo mejor posible. Tempranito a comer llegó aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Y papá elefante, contento y barrigón, se sirvió su copa con el cucharón. Junto a él, un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. ¡Oh, periquito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca! ¿Quién enseña a quién? Ah, pues parte y parte. Al principio, nosotros procuramos que la bebé probara de todo. Primero, para que conociera diferentes sabores. Y segundo, para que nosotros supiéramos qué le gustaba más. Algunas cosas las prefería por su color, anaranjados, rojos y verdes, y otras por su olor y por la textura. Pocas cosas hay que le guste tanto a los niños como tomar y tocar sus alimentos, tomarlos con las manos, jugar con ellos. Te lo dije, aprender a comer es también conocer el mundo. Claro que para los papás es más trabajo, pero en cambio el bebé gana en independencia, puede comer a su propio ritmo, sin que lo apresuren, disfrutando cada bocado. ¿La higiene? Ah, sí, la higiene. Pues mira, yo opino que mientras el bebé tenga sus manos limpias, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es curioso. Mi mujer y yo hemos esperado el momento en que la hija pueda compartir con nosotros la mesa. Aunque esto no siempre ha sido así. Antes se acostumbraba, por lo menos en la casa de mis papás, que los niños comiéramos antes, aparte, para no dar molestias. Nosotros no. Creemos que es importante aprender a estar con los demás, a integrarse, a formar parte de la familia en todo. En la mesa se come, pero también se platica, se acompaña, se comenta lo que ha pasado en el día. Dicen por ahí que la cocina es el corazón de la casa. Sí, tal vez, pero la mesa no lo es menos. Comer es una necesidad, pero también puede ser placentero. Eso depende de nosotros y de la manera en que enseñemos a nuestros hijos a vincularse con la comida. ¿Por qué empeñarse en que un niño coma lo que no le gusta cuando existen tantas cosas que puede comer sin problema y sin dejar de nutrirlo? ¿Para qué hacer por la fuerza algo que de todas maneras hay que hacer? A mi niña le gusta comer. A mí me gusta enseñar. Ella crece. Y yo también. De producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.